Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el resumen de la jornada futbolística del fin de semana. Volvió el fútbol a las categorías base, al fútbol base, a las categorías desde prebenjamín hasta juvenil este fin de semana, después de un parón de poco más de un mes. Y lo hizo con todos los equipos ubriqueños en liza, como decimos, desde los prebenjamines hasta los juveniles. Pero sobre todo este fin de semana, o en este caso el inicio de esta semana, ha estado marcado por esa victoria en el día de ayer del Ubrique Unión Deportiva ante el Villamartín en el derbi de la Sierra de Cádiz de la Primera Andaluza. Partido correspondiente a la jornada 12, que fue aplazado en su día y que se disputaba en la tarde de ayer. Y también hay que destacar que tanto este partido como el resto de los encuentros que se disputaron en nuestra localidad, que protagonizaron los equipos ubriqueños, pudo contar con la presencia de público. Ha sido sin duda la principal novedad de este fin de semana, de esta jornada, en la que ha habido mucho fútbol. Muchos de los equipos han doblado jornada. Pero centrándonos, como decimos, en el senior, victoria por 2-0 ante el Villamartín. Victoria agónica, podríamos decir, porque un partido muy igualado, un partido a cara de perro. Sin muchas ocasiones en la primera mitad, el equipo de Villamartín salió quizás mejor plantado que el ubriqueño, pero apenas tuvo una ocasión, un remate de cabeza en un córner que se fue por encima del larguero en esa primera mitad, y el Ubrique Unión Deportiva tampoco es quien quitara mucho la meta rival. En la segunda parte salió el equipo ubriqueño con otra cara, esta vez buscando romper el empate a cero. Tuvo más ocasiones que su rival en este segundo periodo, pero no terminó de definir la más clara, sin duda, una ocasión de Peluca en la segunda parte, como decimos, en la que se plantó solo ante el portero del Villamartín, ante Cristian. Era el minuto 56 de partido, pero le leyó la cartilla al delantero ubriqueño, que bueno, aguantó muy bien. La verdad que fue más mérito del portero esa jugada, la parada que le hizo a Peluca, que de mérito del delantero. El delantero hizo lo que tenía que hacer, el portero lo aguantó muy bien. Peluca lo intentó sorprender con una vaselina, pero sacó una mano milagrosa que evitó que el Ubrique Unión Deportiva se adelantara en el marcador. Posteriormente también hubo un gol anulado al Ubrique Unión Deportiva en un córner. No se sabe por qué, se pitó fuera de juego o exactamente no sabemos muy bien qué es lo que decretó el colegiado, pero a todas luces parecía un gol legal. Y así se llegó hasta el minuto 90 con ese empate a cero. El Villamartín aguantaba atrás y salía peligrosamente a la contra. Y fue cuando, ya en el descuento, como decimos, emergió la figura de un juvenil de 17 años, José Antonio Parra, que salvó la papeleta a su equipo con dos jugadas puntuales, podemos decir, dos jugadas en las que pues evidenció todas sus virtudes. La primera, en ganándole un balón a la defensa del Villamartín, colándose por el centro de la defensa, entre los centrales, plantándose solo ante el portero Cristian, y sin ponerse nervioso, batirlo y poner el 1-0. Era ya el minuto 90, estábamos en el descuento, y todavía tuvo tiempo el Ubrique Unión Deportiva para sentenciar el choque cuando ya el Villamartín se volcó sobre la meta rival, también en una contra, perfectamente llevada por, en este caso, Parra, que cuando estaba solo ante el portero cedió con mucha generosidad a Frank, que solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-0. Hablamos ya del minuto pues 96 de partido, nada más y nada menos. Una victoria muy importante para el Ubrique Unión Deportiva, que solo, digamos, que se ensombreció por la lesión de Carlos Gil. Sobre el terreno de juego parecía que era una lesión seria, en el codo tenía o se iba con muchos gestos de dolor del terreno de juego inmediatamente hacia el hospital de Villamartín. Nos confirman que finalmente ha sido una luxación de codo, una lesión dolorosa, pero dentro de lo malo, lo menos malo. Así que, pues por esa parte, bueno, los jugadores no lo supieron hasta horas después, Había preocupación tras el partido, obviamente, pero por esa parte, pues mira, pues dentro de lo que decimos, de la gravedad de lo que pudo ser la lesión, pues ha quedado en lo menos, ¿no? Y bueno, pues ahora va a estar un tiempo fuera de los terrenos de juego. Seguramente ya veremos si es posible que en la fase de ascenso se pueda disponer de él, pero parece muy difícil porque son lesiones largas de recuperar, queremos decir. Y también, aparte de eso, decir que con estos tres puntos el Ubrique Unión Deportiva se mete ya en esa quinta posición y ahora mismo depende, esa es la suerte y lo mejor, depende de sí mismo para entrar en la fase de ascenso, aunque va a tener dos partidos complicadísimos. El primero este próximo domingo a las 12:30 ante el Jerez Industrial y el segundo será ante el Algaida. Ese será el rival con el que va a pelear por esa quinta plaza. Lo bueno, por ejemplo, es que el Jerez Industrial ya matemáticamente está metido en fase de ascenso. A lo mejor viene algo más relajado, pero da igual, porque van a necesitar los puntos tanto en esta como en la siguiente. Los puntos que consigan esta los va a acumular en la siguiente, sobre todo esos puntos con rivales directos, y vendrá a por todas. Así que solo queda esperar. Eso en cuanto a fútbol. Ahora enseguida nos quedamos con el Ubrique Unión Deportiva, el resumen de ese partido, pero antes también con un par de noticias, una muy buena que nos llega del mundo del atletismo, del cross, porque el pasado fin de semana, el Día de Andalucía, el domingo, se disputaron los 26º campeonatos de España de campo a través sub-23, individual y por equipos. Ahí estuvo el ubriqueño Eduardo Gómez, que consiguió la 14ª posición de la clasificación. Segundo andaluz en esa clasificación, 14º de España, nada más y nada menos, y sus puntos fueron fundamentales para que la selección andaluza lograra la medalla de bronce tras Castilla y León y la Comunidad Valenciana e imponiéndose por poco margen a la potente selección de Madrid. Así que muy contento por conseguir una medalla de bronce en todo un campeonato de España. Ya estamos hablando de una categoría súper exigente y con un nivel altísimo, como es la categoría sub-23. Y otra buena noticia es que también pudo volver, en cierta manera, el ciclismo amateur a celebrar una prueba. Hablamos de la Supercup Internacional, la Copa Catalana Internacional, BTT, de Bañoles, en Cataluña, nada más y nada menos. Hasta allí se tuvo que desplazar el ubriqueño Jorge López Janeiro para participar, como decimos, en esta prueba, logrando la 18ª posición de su categoría Master 40. Además, bueno, se desplazaron muchos ciclistas del Centauro Bay, obteniendo además muy buenos resultados, muchos de ellos subiendo al podio, medallas de oro y medallas de plata y de bronce las que consiguieron en las diferentes categorías. De todo esto iremos hablando a lo largo de la semana. Nos quedamos ya sin más hablando de ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Villamartín, con esa crónica de un encuentro al que acudía el Ubrique Unión Deportiva consciente y con la intención de que solo le valían los tres puntos. Y el Villamartín en una situación muy parecida. Ambos equipos estaban pues casi empatados en la tabla. Una victoria del Villamartín le hubiera permitido empatar a puntos con el Ubrique Unión Deportiva y gozar todavía de opciones para meterse en esa fase de ascenso. Una primera mitad con dos equipos, como decimos, jugándose mucho y en la que el Ubrique Unión Deportiva quizás estuvo más diluido que su rival, que estuvo mucho mejor plantado sobre el terreno de juego y llevó la iniciativa en estos primeros 45 minutos. Una primera parte aburrida, podemos decir, porque hubo muy pocas ocasiones. La única que podemos destacar es en el minuto 8 un remate de Lirio en un córner que remató totalmente solo, pero su balón se fue. Su remate se fue por encima del larguero. Poco más dejó la primera mitad. Quizás lo mejor, pues, para el Ubrique Unión Deportiva, el resultado. Aunque fue mejor el Villamartín en esta primera mitad, no tuvo muchas ocasiones, pero aún así, a los puntos podemos decir que fue superior al conjunto ubriqueño. La historia cambió tras el descanso, porque el Ubrique Unión Deportiva salió con otro ímpetu. Por ejemplo, nada más arrancar, en el minuto 1, botó un córner el conjunto ubriqueño y Peluca remató con todo a favor, pero su balón, su remate de cabeza se fue por encima del larguero. Eso era en el minuto 46, minuto 1 de la segunda parte. En el 55 fue, en este caso, Nene el que intentó probar a Alberto con un tiro desde fuera del área que el meta ubriqueño mandó a córner. También el Villamartín, pues tuvo ahí una ocasión sobre el mismo minuto, una ocasión, bueno, una serie de un tiro dentro del área ubriqueña que la defensa pues rechazó y que el Villamartín pidió penalti. La verdad que no por manos, pero bueno, tampoco se vio que fuera una ocasión muy, muy clara. En el minuto 56 venía esa jugada que pudo cambiar el signo del partido o el devenir del partido con Peluca plantándose solo en un mano a mano tras una asistencia de Luis Rú ante Cristian. Como hemos dicho antes, aquí el portero le aguantó muy bien al delantero ubriqueño. El Peluca intentó pues ponérsela por arriba, aprovechando, jugando al despiste con el portero, moviendo el cuerpo, pero le leyó muy bien la cartilla y sacó una mano con mucho reflejo, le pudo sacar ese balón al ubriqueño, que ya decimos, buscó la colocación quizás más que la potencia, y en este caso el portero le ganó la partida. 6 minutos más tarde, de nuevo Peluca remataba un balón, pero muy forzado, en un córner que se iba fuera. Y ya nos vamos acercando a los minutos finales del partido. Por ejemplo, en el 79 Lolo centraba, remataba Parra, que ya entró en esta segunda mitad, quedándome una media hora de partido. El joven juvenil de 17 años entró para completar el ataque junto a Peluca. Esta era su primera ocasión, pero remataba muy forzado ese centro de Lolo y se iba afuera. Un minuto después vino una jugada polémica porque el colegiado del encuentro, Galán Gutiérrez, anulaba un gol a vista de todos legal. Un gol en un córner en el que en el segundo palo cogía el balón Gaby Juangra, que cedía, digamos, asistía o metía el balón dentro del área chica, donde ahí con un remate poco ortodoxo de Leandro el balón terminaba colándose por la portería. Sin embargo, como decimos, el gol fue anulado, no sabemos si por fuera juego de Gaby, no entendemos muy bien qué fue lo que pitó ahí el portero, fue una jugada muy protestada por los ubriqueños. Y eso, como decimos, a 10 minutos del final. Todo indicaba que el partido iba a terminar con ese empate a cero cuando emergió, como decimos, la figura de Parra. Un balón por alto, ganado por la vanguardia ubriqueña, permitió a Parra colarse entre las defensas, llevarse el balón, plantarse solo ante Cristian y esta vez con un tiro cruzado por bajo, batía al portero. Delirio en la grada con el 1-0, porque como decimos fue en el minuto 94 nada más y nada menos. Parecía que el partido ya se acababa con esto, solo tenía que aguantar el Ubriqueño Unión Deportiva, que todavía tuvo una contra bien llevada por Parra, que en el último momento cedió el balón a Fran para que solo tuviera que empujar el balón y poner ese 2-0. Por lo tanto, victoria del conjunto ubriqueño, fraguada en esos últimos minutos, delirio, como decimos, en la grada. Era el primer partido después, bueno, desde el mes de enero, que de nuevo contaba con público, poco más de 100 personas se dieron cita en el Antonio Barbadillo. Y bueno, la verdad que el público apoyó esos últimos minutos, sin duda ese empuje fue fundamental para que el conjunto ubriqueño se viniera arriba y lograra ese gol, ese 1-0 y luego el 2-0, con Parra, insistimos, como protagonista, con media hora por delante. Todos sabemos de sus virtudes, su velocidad al espacio, su fuerza física, porque ya decimos, peleando con dos defensas, en ese balón se coló por medio, en el cuerpo a cuerpo le ganó y se plantó solo ante Cristian. Fue fundamental en este partido la aportación de José Antonio Parra. Pues después del partido precisamente tuvimos la ocasión de hablar con el delantero ubriqueño, que se mostraba exultante y muy contento por haber contribuido a la victoria de su equipo. En un partido con mucha tensión, un partido muy importante, sobre todo nos insistía él porque ya dejan al Villamartín a seis puntos. Un Parra que nos comentaba también que llevaba muchos partidos sin meter goles y que bueno, el gol y que hubiera supuesto la victoria para su equipo, pues era muy importante para él. insistía que todavía quedan dos finales por delante y que para el Ubrique Unión Deportiva sería muy importante, muy bonito poder jugar esa fase de ascenso, no perder la cara a la liga todavía con esas dos jornadas que quedan. Y bueno, está claro que no va a ser una cosa fácil, pero los ubriqueños van a poner todo de su parte para que se pueda jugar esa fase de ascenso y sobre todo evitar, ¿no?, el meterse en una peligrosa fase de descenso junto a otros 9 equipos, siendo 6 los conjuntos que pues tendrán que descender. Escuchamos ya sin más a José Antonio Parra. José Antonio Parra, buenas tardes. Sin duda el protagonista del partido de hoy, una victoria importantísima la que habéis conseguido y que se ha fraguado, habéis sufrido mucho, se ha fraguado en ese descuento, ¿no? Pues bueno, sí, hasta los últimos minutos no se ha decidido, estamos todo el partido con la atención y es una victoria muy importante porque dejamos a un rival directo a 3 puntos de nosotros. El partido que sueñas cuando te dice Miguel que entra, vas a entrar, es lo que quiere un delantero, ¿no? Está claro que cuando llevaba también muchos partidos sin meter goles y esta victoria y el gol que ha hecho ayudar al equipo, pues la verdad que para mí es muy importante. Y además haciendo valer tus virtudes a la contra, ¿no? Mis virtudes son correr al espacio y bueno, he podido aprovechar las dos oportunidades que he tenido y encantado de poder ayudar al equipo. Y la generosidad con Fran también, ¿no? Esta es la última, lo he visto solo y no lo he dudado, digo, la metéis 2-0 y para adelante. Pero cuéntanos, porque no debe ser fácil, ¿no? Porque te peleas con dos en la carrera, le ganas la carrera a los dos, te plantas delante del portero y todavía tienes tiempo para templarte, mirar a la izquierda y dártela a Fran. Cuéntanos, ¿cómo la vivías? Pues imagínate la tensión de los últimos minutos. Vas tú solo contra el portero y veo al compañero, tengo la tranquilidad de verlo y no he dudado, ¿no? ¿Te habéis planteado ya en lo que es esta recta final de la primera fase sacar las 3 victorias de los 3 partidos seguidos aquí en Ubrique? Está casi el trabajo, eso solo queda poner la puntilla este próximo domingo, ¿no? Hay que ir partido a partido, como dice el míster, y no perderle la cara a esta liga porque jugar la liga de ascenso la verdad que sería algo bonito para el equipo. De todas maneras parece que fácil, no, nadie dijo que lo iba a hacer y hemos visto que los dos partidos se han decidido en los últimos minutos. Mucho sufrimiento. Está claro que no iba a ser fácil y todos los partidos en esta categoría son muy duros. Y bueno, intentamos solventarlo, estamos en una temporada difícil por los resultados, pero bueno, ahí está el Ubrique otra vez. Para cómo has visto el partido en líneas generales, porque sí es verdad que empezó el Villamartín un poco creando más peligro que el Ubrique, os costaba dar 3 pases seguidos, pero luego en la segunda parte lo habéis intentado más que ellos, ¿no? En la segunda parte el Villamartín ha planteado un partido muy duro y ya en la segunda el míster habló y nos mandó a salir más al ataque. Y cuando ya hemos puesto ya al final del partido 2 delanteros, ya hemos tenido mucho más ataque ofensivo. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Porque el año pasado, digamos que la temporada se truncó ahí, que era podía ser el año de tu confirmación y estas también estamos ahí, ya no por ti, sino por todos los equipos a Tranqui Barrancas, ¿no? Personalmente yo he estado lesionado 2 semanas, me dieron un golpe y estuve lesionado parado mucho tiempo y con las semanas de si no hay partido que lo suspenden y demás, pues cuesta coger ritmo, pero yo personalmente me encuentro físicamente muy bien y yo creo que es mi mejor momento ahora mismo. No es mal momento, ¿no? Por lo que queda, digo, ahora quedan 2 partidos, el próximo Jerez Industrial aquí, ¿qué partido prevé y bueno, cómo vais a salir a por todas, ¿no? Está claro, este equipo siempre sale a por todas y el Jerez va a ir de los primeros, un rival muy duro, que ya allí en casa nos planteó un partido bastante difícil. Bueno, aquí en casa tenemos el apoyo de la afición, como se ha visto hoy, y intentaremos dar lo mejor de nosotros. Qué alegría, ¿no?, de nuevo ver la grada así, ¿no? La verdad que sí, que te motiva muchísimo más a seguir trabajando y a ver lo bonito del fútbol, que es el público y el equipo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaban las palabras del delantero ubriqueño de José Antonio Parra. Insistimos, recordamos, juvenil de 17 años y ya pues consiguiendo goles que valen su peso en oro. Por su parte, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, pues se mostraba también contento por haber sumado los 3 puntos, sobre todo también, pues digamos, con ese subidón que da el ganar en esos últimos minutos, pero insistía en que tenían que analizar qué es lo que había pasado, porque según su criterio el partido no había sido bueno por parte del Ubrique Unión Deportiva. En la primera parte pues comentaba que el equipo no había estado y que lo mejor sin duda había sido el resultado, que se habían ido al descanso, con empate a cero y no habían encajado ningún gol. Eso sí, en la segunda parte ya se vio esa mejoría del equipo, nos insistía, era un partido como todos con el Villamartín, un partido muy cerrado y que finalmente deciden los pequeños detalles. Ya habían tenido la más clara del partido, que había sido ese mano a mano de Peluca, el gol anulado y sobre todo las últimas ocasiones estas de Parra que terminaron dándole la victoria. Contento por esos tres puntos y bueno, pues con la vista puesta a seguir en esas dos finales que todavía le quedan al equipo. También tenía palabras para Carlos Gil, para esa lesión del capitán del Ubrique Unión Deportiva. En ese momento no se conocía la gravedad de la lesión, que como hemos dicho luego ha resultado ser una luxación de codo. Y bueno, pues dedicaba la victoria del equipo al capitán, a su líder, como nos comentaba Miguel el Domínguez, con el deseo de que estuviera el menos tiempo posible fuera de los terrenos de juego. También insistía en el hecho eso de que los tres últimos partidos que ha jugado en casa ha tocado una remontada y dos ganados prácticamente en el descuento, en el último suspiro. No, nos decía que no sabía lo que ocurría en las primeras partes, pero que se quedaba con que en la segunda se puede ver al equipo reaccionar, pelear y hasta que finalmente consigue el objetivo. Eso sí, nos decía que no se puede estar eternamente jugando en el alambre porque cualquier día pues se puede uno caer. Y por último, pues le preguntábamos por Parra, por el delantero. Nos dijo que bueno, ellos conocían sus cualidades. Ya nos destacaba la actuación de la pasada temporada en Villamartín, donde también revolucionó el partido. Nos dijo que pues parece que le tiene cogida la medida al conjunto de Villamartín y que sabiendo cómo estaba el partido, pues pensaban que era su momento y que el jugador en media hora podía revolucionar el partido como lo hizo. Escuchamos a Miguel Domínguez. Miguel Domínguez, el Ubrique Unión Deportiva se lleva por fin un derbi ante el Villamartín y además ha sido de forma agónica, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esos últimos minutos del partido? Hombre, pues la verdad, ¿no? Después de cómo ha sido el partido, ¿no? Cuando se ganan en los minutos finales, cómo se ha ganado, pues un éxtasis, ¿no? Como se ha visto, ¿no? Pero tenemos que analizarnos y la verdad que el partido pues tampoco es que haya sido muy bueno por nuestra parte, ¿no? La primera parte creo que no hemos estado, ¿no? Ha sido una primera parte donde creo que lo mejor ha sido el resultado, que no hemos ido 0-0, ¿no? Y luego la segunda parte sí, ¿no? Partido como Fontos con el Villamartín, ¿no? Partido muy cerrado, ¿no? Y los pequeños detalles los deciden, ¿no? Hemos tenido, creo que la más clara del partido fue el mano a mano de Peluca, ¿no? Que a lo mejor fuera a cambiar un poquito el rumbo, ¿no? Pero hay que ver que también cuando se gana al final, pues hay que sacar las cosas buenas, ¿no? Y si se gana al final, pues algo bien también se hace, ¿no? Así que muy contento por los tres puntos y tenemos que seguir, ¿no? Quedan dos finales que hay que sacarlas como sea. No obstante, la alegría no es completa y se nota tanto en ti como en los jugadores por la lesión de Carlos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Tanto Carlos como el que sea, ¿no? Esperemos que no sea nada grave, ¿no? La verdad tiene mala pinta, pero esperemos que nos podamos llevar la satisfacción entera y que solamente se quede un susto, ¿no? Desde aquí pues, está claro que la victoria va para él, ¿no? Es nuestro líder y esperemos que esté lo menos tiempo posible fuera, ¿no? En lo deportivo, Miguel, ¿te quedas te quieres quedar un poco con la capacidad de reacción en las segundas partes? Porque incluso hasta en la grada se comenta, ¿no? Bueno, el Ubrique estadísticamente la segunda parte no viene mejor. Mejor eso que pensar en lo que le cuesta al equipo entrar en los partidos y afrontar estos primeros 45 minutos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Llevamos los tres últimos partidos aquí, ¿no? La semana pasada con el Sipiona también fue en los últimos minutos, ¿no? Y el torneo tuvimos que remontar. No sé qué nos ocurre en las primeras partes, ¿no? Pero bueno, también hay que sacar su parte buena, ¿no? Y ve que el equipo, como te dije anteriormente, pues hasta el final pues consigue el objetivo, ¿no? Pero que no se puede jugar casi en el alambre, ¿no? Y el alambre un día pues seguramente te caigas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo más importante, como dije la semana pasada, en el momento que estamos de la temporada, son los tres puntos, ¿no? Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Nombre del partido es Parra. Sí, ¿no? Sabemos sus cualidades, ¿no? En partido cerrado es más también, ¿no? Igual que a lo mejor el Villamartín con nosotros aquí en Ubrique, pues sabe cómo jugarnos, ¿no? Que nos tiene más o menos, como quien dice, la media tomada, ¿no? O es un jugador que está con nosotros, que contra ellos, pues también le tiene la media tomada, ¿no? Me acuerdo el año pasado allí cuando le ganamos, que revolucionó el partido, ¿no? Con dos goles, hoy lo ha vuelto a hacer, ¿no? El día de la pretemporada y un jugador que también le tiene tomada la media, ¿no? Sabíamos que como estaba el partido, ¿no? Pues pues era su momento, ¿no? Es un jugador que en media hora, pues como se ha visto hoy, puede revolucionar un partido como lo ha hecho, ¿no? Y la verdad que muy contento por él, ¿no? Se lo hemos dicho antes de entrar que iba a tener la suya, ¿no? Y la ha tenido, se la ha currado y pues muy contento también por él, ¿no? Se notaba que los equipos se conocíais, ¿eh? La primera parte sí habéis tenido por parte de ambos mucho respeto, ¿no? Sí, claro, no, respeto, nosotros hemos salido a hacer nuestros partidos, ¿no? Pero respeto tampoco, no es que no tuviéramos respeto, ¿no? Nosotros íbamos del primer momento con una idea, ¿no? Que no la hemos podido plasmar la primera parte, la segunda ya, una vez que empieza el partido, cuando no te van saliendo las cosas, pues ya también la mente va, juega malas pasadas, ¿no? Y la verdad que la segunda parte, pues sí hemos salido un poquito más, ¿no? Pero deberíamos haber salido, esa era nuestra idea, ¿no? Como hemos salido la segunda parte, pues intentar salir desde el minuto uno, ¿no? Pues no ha podido ser, ¿no? Y pero bueno, también el equipo, la primera parte, tampoco ellos que hayan tenido, creo que ha sido nada más que en un córner, ¿no? Que han rematado, que han hecho por lo alto el larguero, que ha sido clara, ¿no? Y las demás creo que tampoco es que haya, Alberto haya tenido que parar ningún balón, ¿no? La verdad que la sensación era que ellos estaban más enchufados, ¿no? En la primera parte que nosotros, ¿no? Pero pues bueno, la primera parte pues no hemos podido ir con un 0-0, ¿no? Que a lo mejor, como te dije también la semana pasada, hace un mes, pues a lo mejor no fuera así ese resultado, ¿no? Es decir, que el equipo está trabajando, ¿no? Ahora también nos estamos reponiendo de las lesiones, ¿no? Pero hoy volvemos a tener, aparte de la de Carlos, ¿no? Que seguramente la semana que viene no puede jugar, Beni tampoco, ¿no? Y claro, pero es nuestro día a día, ¿no? Estamos acostumbrados y seguramente los 11 más los que vengan convocados la semana que viene, pues los vamos a dar todo porque los 3 puntos ante la industria se queda aquí, ¿no? Aunque esos goles hayan llegado en los últimos minutos, lo que ha sido la segunda parte, habéis tenido más ocasiones que ellos. Entiendes que el resultado es justo, ¿no? Sí, ¿no? Pues más o menos a los puntos y como si fuera por ocasiones, sí, ¿no? Hemos tenido más claras, ¿no? Pero yo qué sé, ya si es justo o no es justo, ¿no? Nosotros también lo digo, ¿no? Hemos hecho partidos muy buenos donde vienes con 0 puntos y partidos donde tú dices no mereció tanto y lo ganas, ¿no? Pero esto está así, ¿no? Son semana tras semana, hay que luchar, son finales todo, ¿no? El grupo como está, ¿no? Por todos lados, por arriba, por abajo, el torno va en la industria y gana, y tampoco, casi da también la sorpresa entre buena, ¿no? Y está claro que es que aquí no hay rival fácil, ¿no? Así que estos 3 puntos nos vienen también muy bien porque el Villamartín pues lo dejamos a 6, ¿no? Quedan 6 en juego, tenemos el gol a haber perdido, ¿no? Pero bueno, hay que seguir y las dos que quedan, pues, otras 2 finales para nosotros que tenemos que intentar ganar. ¿Qué valor le das a la vuelta del público hoy, a las ganas de agradar, a sentiros arropados como os habéis sentido durante los 90 y tantos minutos largos que ha durado el partido? Hombre, para nosotros tener aquí nuestro público es fundamental, ¿no? En el descanso creo que por donde se lo he dicho ha sido eso, ¿no? Digo, tenemos público después de casi 3 meses y no le estamos dando lo que quiere, ¿no? El público estaba frío, ¿no? Y en el momento que hemos salido a la segunda parte, que hemos tenido nada más que un par de ocasiones, el público pues te llevan volando, ¿no? Y es como se ha visto, ¿no? La comunión que tenemos, ¿no? También como se ha celebrado el primer gol, ¿no? Creo que se habrá escuchado hasta en la torre, ¿no? Es decir, que con el público, pues ya ves, ¿no? A nosotros nos arropa, ¿no? Y la pena es que solamente pues puedan entrar 200, ¿no? Esperemos que más para adelante pues podamos volver como años anteriores, ¿no? Miguel, ¿coges la calculadora y te lías con los coeficientes y le das muchas vueltas a eso? ¿O Jerez Industrial y Jerez Industrial nada más? Bueno, nosotros sabemos que la calculadora pues no nos vale, ¿no? No nos vale porque si nosotros nos sacamos de 3 en 3, coge la calculadora para nada, ¿no? Ahora sí a lo menos puedes hacer tus cálculos, pero lo que está claro que si no le ganamos a la industria, pues no hay nada que hacer, ¿no? Así que desde ya, ¿no? Hoy te vas contento, pero ya hay que estar pensando en el domingo, ¿no? Y otros 3 puntos que si los podemos conseguir, pues creo que llegaremos con opciones a la última jornada de intentar estar peleando entre los 5 primeros. Y por último nos vamos a quedar con las palabras del entrenador del Villamartín, de Manolo Holgado, un partido que nos comentaba que se había decidido en el descuento, que consideraba que su equipo había hecho un buen encuentro hasta el minuto 90, habían estado bien plantado en el terreno de juego y en su opinión pues habían generado ocasiones y se marcaba más el gol del Villamartín que el del Ubrique. Sin embargo, insistía en eso, para él una jugada desgraciada en el minuto 94, que gana el Ubrique Unión Deportivo un balón por alto a su jugador más veterano, a Casilla, el que fuera jugador en su día del Ubrique Unión Industrial. Digamos que se le ganó un balón por alto a Casillas y ahí se coló Parra por el centro de su defensa para hacer el 1-0. En su opinión, lo más justo hubiera sido el empate Y bueno, pues el conjunto de Villamartín, que se iba un poco decepcionado, pues porque, claro, se había fraguado su derrota en esos últimos minutos, y que con esa jugada puntual, según su opinión, en una lucha aérea, pues se produjo ese desajuste defensivo que terminó en el gol y que prácticamente excluye ya al conjunto de Villamartín de esa lucha por las cinco primeras posiciones. Se queda a seis puntos del Ubrique Unión Deportiva a falta de dos jornadas, y el Ubrique Unión Deportiva es quinto, así que aunque no tiene el gol, habrás ganado, pero prácticamente es una quimera el pensar que se puede meter en esas cinco primeras posiciones. Por eso ya Manolo Holgado pensaba en lo que va a venir ahora, en esa fase de descenso en la que va a tener que formar parte, va a tener que participar el Villamartín. Bueno, estamos con Manolo Holgado, técnico de la Unión Deportiva Villamartín. Manolo, el partido, si hubiera terminado en el 90, bueno, hubiera ido con un punto que tampoco satisfacería ni a Villamartín ni a Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que el partido se ha decidido en los últimos cinco minutos, o más bien en el tiempo de descuento. Creo que hemos hecho un buen partido, el equipo ha estado durante los 90 minutos quitando el descuento bien plantado en el terreno de juego. Hemos generado ocasiones y el Ubrique, aunque también ha tenido la suya, yo creo que se mascaba un poco más el gol visitante que el local. Pero sí es verdad que en una jugada desgraciada en el 93, pues ganan el balón por alto a Casilla y se cuela, creo que ha sido Parra, por el centro de nuestra defensa. Cuando jugamos con tres centrales, una cosa incomprensible, y nos meten el 1-0. Yo creo que lo más justo hubiera sido el empate, pero bueno, a raíz de ese gol, pues nos volcamos, prácticamente dejamos sin defensa nuestra línea de atrás y viene el segundo, ¿no? En fin, es un jarro de agua fría, pero hay que seguir, así es el fútbol. La idea era de venir, aguantar todo lo posible y llegar a esos minutos finales con opciones. No, nosotros somos un equipo que desde el minuto uno, de hecho, salimos a presionar arriba con dos puntas, tres defensas, o sea, tres centrales. Planteamos los partidos de forma ofensiva, no esperamos los últimos minutos a encerrarnos atrás, ellos no lo hacemos en ningún campo y en un derbi tampoco lo íbamos a hacer. Pero bueno, es verdad que se ha decidido en los minutos finales, no sé si un poco por desgaste físico, pero yo creo que ha sido una jugada puntual de una lucha aérea que la hemos perdido y de ahí ha venido el desajuste defensivo atrás y ha venido el gol. Por lo demás, contento con la entrega del equipo, pero bueno, arrastramos dos partidos sin puntuar. Y prácticamente se nos va a hacer muy difícil engancharnos los cinco primeros. Ya prácticamente pues tenemos que pensar con otra mentalidad de cara a la fase de evitar el descenso. Que bueno, los de atrás están apretando, tanto el Portuense como el Torno. Y bueno, los equipos del campo de Gibraltar pues también parece ser que cada vez pues se aprieta más, se comprime más esa clasificación hipotética por coeficiente. En fin, hay que seguir trabajando, luchar y levantar el ánimo a los jugadores que realmente están ahora muy muy afectados. ¿Salió el equipo mejor plantado en la primera mitad, ¿no? ¿Qué ha cambiado tras el descanso? No, el planteamiento ha sido el mismo, quizás a lo mejor el físico, que ellos también jugaban en casa y es lógico que en momentos del partido pues achuchen, ¿no? Con la ayuda de la afición, el ánimo de la afición, pues el Ubrique juega aquí y es muy difícil que tú estén los 90 minutos siendo superior a un contrario, a un local. Entonces yo creo que no se ha variado nada en el aspecto táctico. Y bueno, sí es verdad que a lo mejor ellos los últimos 15 minutos han tenido más presencia en nuestra área, pero nosotros yo creo que antes de que ellos tuvieran esa más presencia en el área, las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros. No lo ha tenido que ver el público, me refiero, no ha apretado tanto el público en sí, sino las ganas de agradar de los jugadores de Ubrique, me refiero. Estamos en una temporada en la que hoy no hay público, mañana sí, pasado no sabremos lo que hay, y bueno, al final te vienes a jugar un derbi, ¿no? Donde te juegas un poco las últimas opciones que tal, en un partido donde sí hay público. Sí, ya lo hablamos alguna vez en alguna entrevista que se desvirtúa un poquito la clasificación, porque no saben qué partido va a jugar con público y quién no, ¿no? Nosotros hemos tenido la mala suerte de jugar con el Ubrique con público, que es verdad que el público está de forma correctísima, muy, muy correcta, animando a su equipo y vamos, pues no ha habido nada más. es verdad que el jugador, cuando ahí está su gente, arropado por su gente, pues intenta agradar, quiere agradar y está mucho más motivado, ¿no? No se hacen los partidos tan fríos como sin público. Entonces eso ha podido influir un poquitín. Pero bueno, ya te repito que en fin, esto es cuestión de suerte con el jugar con público y sin público, y a nosotros nos ha tocado aquí en el derbi pues jugar con público, y vuelvo a repetir que el público está súper correcto y muy bien. Entiendo que la sensación tiene que ser de fastidio, porque ha sido, digamos, que nadar para sí, una derrota en el descuento duele mucho, ¿no? Y también arrastramos con un mal partido que hicimos con el Chipiona en casa, y somos muy irregulares. Esta temporada el Villamartín, yo creo que igual es la juventud, que arrastra muchos futbolistas, y tenemos que mantener a los veteranos mucho tiempo en el terreno de juego, porque, en fin, tenemos de los 20, 21 futbolistas en plantilla, 11 tienen 19 años, y entonces hay que mantener mucho tiempo a los veteranos, y eso se acumula en minutos en las piernas y eso se nota. Pero bueno, en fin, estamos fastidiados, somos un equipo de momento muy irregular y hay que tener cuidado con eso, porque nos podemos meter en peligro en la segunda fase si seguimos así, ¿no? Somos capaces de lo mejor y de lo peor, de ganar en campos como el Trebujena y ganarles el Industrial hace dos semanas, y luego perder con el Portuense, con todos los respetos, ¿no? Chipiona y campo que a priori o partidos que a priori pues habría que sumar. En fin, hay que seguir trabajando. Hay que levantar el ánimo porque, digamos, meterse en esa fase de descenso es muy peligroso, ¿no? Por lo que claro, defienden sí. Seis equipos, claro. Y no te puedes despistar lo más mínimo, ¿no? Claro, y sobre todo un equipo como nosotros, llevamos los últimos cuatro años... Llamada hasta más arriba. Claro, luchando por cotas más altas, como meternos en liguilla o estar en la mitad de la tabla para arriba. Pues no sé hasta qué punto, y con este bloque tan joven, hasta qué punto nos va a poner la presión en la segunda fase. En fin, bueno, habrá que seguir, esperemos que no. Yo creo que el equipo está trabajando para no pasar apuros, pero bueno, una segunda fase, como tú bien dices, descienden seis, y bueno, son ya enfrentamientos directos, son finales, y bueno, también vamos a estar a expensa a ver qué ocurre con el tema del Barbate, con esos puntos, si nos lo dan o no, que yo creo que lo lógico es que también en la segunda fase den los puntos a los equipos del grupo 2, porque claro, son dos partidos más, son seis puntos que nos han privado de poder sumar el coeficiente, ¿no? En fin, vamos a esperar todo eso, y bueno, quedan entonces de momento dos partidos. Ahora vamos a contra el Jerez Fútbol Club, contra el líder, y va a ser un partido muy muy complicado, sobre todo cuando arrastramos muchísimas bajas. Vamos, ya hoy se caen tres futbolistas por acumulación de amonestaciones, y el último partido en el torno, que ya ese sí va a ser una final. Intentar sumar lo máximo posible por eso, por luego el lío de los coeficientes y, claro. Y tal que hay. ¿Cómo se prepara esto mentalmente un equipo que, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Que individualmente, técnicamente, tiene buenos jugadores, pero como tú dices, ¿no? Le falta también quizás el otro fútbol, ¿no? Y sí, un poco pues la madurez y que no claro, le quiten las piernas. El fútbol, por ejemplo, que nos hizo el Chipiona, con todo respeto, sabían perfectamente a qué jugaban, no sé aquí cómo jugaron, pero a pelotazo, no bajaban el balón en ninguna jugada. Todas las faltas, ya fueran donde fueran, ya fueran en su propia área, iban a la olla, con su número 5, con Lolo y David Lorenzo, y un equipo que sabía perfectamente con su veteranía a qué jugaba. Nosotros sabemos a qué jugamos, pero nos falta esa veteranía que va a ser clave para evitar el descenso y estar fuera de esos puestos que mandan a la segunda provincial. Hay que prepararlo mentalmente a los sí, jugadores. Sí, son jóvenes, pero bueno, ahí el trabajo diario durante la semana, pues vamos a intentar que, en fin, recuperarnos de estos dos badapalos últimos, y bueno, y el primero va a ser el campo del líder, y luego ya pues más adelante pues iremos viendo partido a partido, como el tópico que se suele decir. Vale, muchas gracias. No es nada, vosotros. Pues ahí quedaba ese resumen de lo que nos deparó este partido correspondiente a la duodécima jornada de Liga de la Primera Andaluza. Partido que se aplazó el pasado mes de enero y que recuperó el Ubriqueño Deportivo. Al igual que han hecho otros equipos, han aprovechado este fin de semana largo, este puente de Andalucía, para recuperar esos partidos que tenían pendientes. No ha habido jornada oficial. No obstante, ahora la clasificación está de la siguiente manera. Tan solo hay un equipo que tiene, dos equipos en este caso, que tienen un partido pendiente, que son el Algaida y el Recreativo Portuense. Ahora la clasificación es la siguiente: Jerez Deportivo Fútbol Club 31 puntos, 28 Jerez Industrial, 26 Trebujena, 26 Roteña, 24 Ubrique Unión Deportiva en quinta posición, 21 con un partido menos Algaida, 20 Chipiona, 18 Villamartín, 12 El Torno y 11 Recreativo Portuense. Como ven, el Ubrique Unión Deportiva que ya depende de sí mismo para mantener esa quinta posición de la tabla clasificatoria. Hay que tener en cuenta que también quedan dos jornadas, la primera ante un Jerez Industrial que ya ha conseguido esa clasificación para los playoffs de forma matemática, aunque eso no quiere decir que vengan aquí a tirar el partido, porque estos tres puntos serán fundamentales para la segunda fase, y un duelo directo ante el Algaida, que parece ser que es el equipo con el que el Ubrique Unión Deportiva se va a jugar esa quinta posición. Recuerden que empataron en el partido que se disputó en Ubrique. Por lo tanto, como decimos, va a depender de sí mismo el Ubrique Unión Deportiva hacerse fuerte en casa ante el Jerez Industrial y luego a jugársela ante el equipo del Algaida. El próximo partido será este domingo 12:30 en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Industrial. Nosotros con esto nos vamos a despedir. Nos quedan pendientes los resultados de los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño que jugaron jornada este pasado fin de semana. Hoy no tenemos tiempo, lo haremos mañana. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. I simply wanna